Nosotros lo que queremos es crear conciencia para que los vecinos mismos es como que transmitan, ¿no?, que ya no se pueden tomar más terrenos en la zona, que tenemos que dejar lugares para las necesidades que vamos a tener, como una salita, porque nosotros la salita que tenemos en la zona es la Molina Campo y nos queda también, como por ejemplo en mi caso me queda a 20 cuadras, pero hay otras familias que viven mucho más atrás porque la zona ha crecido un montón. Hablamos de casi 3.000 familias, más de 3.000 familias que son de la zona, que necesitamos una escuela, necesitamos una salita, necesitamos, qué sé yo, dejar un espacio para ANSES o para lo que sea, porque la verdad que trasladarnos nosotros de acá a Moreno se va una hora y veinte, y después tenemos un poco más cerca a José C. Paz, pero también está entre media hora o 40 minutos, para algunos mover, trasladarse hasta esos lugares. Imagínate que si necesitas una emergencia o algo, no llegás.